después de andar los caminos y de correr mil peligros, cuando en todo había ganado, llegaste tú, llegaste tú, cercándome con tus brazos, cegándome con tus besos y haciéndome mil pedazos a mi pobre corazón. Y me dejaste perdido entre la miel de tu boca. No puedo encontrar olvido, tan solo pienso en tus cosas. Solo me queda llorar solito frente a derrota. Recuerdo que me dijiste, cuidado que puedo herirte, soy ave fugaz y un día me puedo ir. Hoy supe que te has marchado, de veras me has lastimado, me dejas abandonado, sin esperanzas de ti. Y me dejaste perdido entre la miel de tu boca. No puedo encontrar olvido, tan solo pienso en tus cosas. Solo me